You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos a este número 116, programas ya de Barrio Canino. Ya no sabemos decirlo en números ordinales. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Y hecho además en Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia que nació en Madrid en mayo del 2011 al calor del movimiento 15M en la Acampada Sol. Hoy, después de 116 programas, hoy Viernes Santo, programa Santo Santorum, después de 116 programas nos hemos refugiado en el estudio B, en el estudio auxiliar de Ágora Sol Radio, gracias a las compañeras de Sangre Fucsia. Hoy estamos en la escalera Caracola, en la Vapi, colega. Hoy nos visita Julio Reyero, Caridad, Desigualdad y Control Social. Empezamos. Probablemente sea la canción más casposa que ha sonado nunca en Barrio Canino. Algún día tenía que pasar. David García Aristegui, You are the world, you are the children. ¿Cómo que yo? Me tengo personalidades múltiples, ¿no? We are the world, we are the children, y me lo digo a mí mismo. ¿Tú eres más de world o de children? Yo como el duque de feria, de children, sí. Esta música y buena parte de la música que nos va a acompañar hoy en el programa va sobre eso, sobre festivales benéficos, canciones benéficas, benéficas a priori. Luego hablaremos también con Julio de este tipo de cosas, qué es benéfico, qué no es benéfico, qué es caritativo y qué es justamente caritativo, o qué no. Yo en esta Semana Santa además me he puesto a tono y bueno, la verdad que nuestra excelsa audiencia, siempre lo digo, no nos puede ver, pero bueno, yo les cuento todo o casi todo y estoy deliciando un calimocho en una hucha del Domum que he robado, ¿de acuerdo? Para hacer un poquito, como decirlo, una cal y otra arena. Doctor Harry, ¿tú eres de Wall o de Children? Yo soy más de Caritas. Sí, Caritas, que yo creo que dentro de poco va a estar como debajo del grapo, ¿no? En el listado de grupos peligrosos, ¿no? Según el Partido Popular. Muy buenas tardes, Juancar. Pues sí, aquí estamos. Vamos a intentar a ver si ponemos la mano, la hucha, lo que sea, con tal de llenar las arcas de la radio. Ay, Caritas. También está el Domum. ¿Os acordáis de las huchas del Domum? Y luego, bueno, ya ni hucha ni nada. Ya la pegatinita en la solapa. Y detrás el de la hucha con la persiguiéndote, cri, para que eche la moneda. La caridad como forma de desigualdad y control social. Esa es la charla que anda predicando por diversas ciudades nuestro compañero hoy aquí en el estudio, Julio Reyero. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Carlos. Hoy visitas Barrio Canino por tercera vez. Sí, sí. Y yo ya sabes que estoy encantado cada vez que me llamáis. Y además casi siempre coincide, bueno, la primera vez fue porque vino la JMJ, la siguiente vez fue una Semana Santa y ahora otra vez otra Semana Santa. En realidad ha sido por una ranchera, la primera por coraje, la segunda por despecho, la tercera ha sido por placer. Julio Reyero pertenece al grupo anarquista Albatros, también pertenece al sindicato de transportes de la CNT aquí en Madrid. No está aquí en realidad por ninguna de esas dos cosas, sino porque, como decíamos aquí alguna vez que estuviste por aquí, Julio, yo te he puesto la categoría de estudioso de temas relacionados con la iglesia. Sí, sí, me han llamado cosas peores. Experto. Bueno, tú fuiste en su momento autor de la charla Historia de una organización criminal, la Iglesia Católica, una charla que estuviste rulando hace ya unos cuantos años y todavía creo que últimamente había alguna réplica más o menos relativamente reciente. Sí, el otro día en La Brecha me pidieron que repitiese un poco la disertación que hice hace años en Toledo y por la que me granjeé como un honor esa querella del Arzobispado de Toledo a través de sus servicios jurídicos dirigidos por la nieta de Blas Piñar y que quedó evidentemente en nada siendo archivada. Pero el otro día, cuando hemos ido a La Brecha, pues nos hemos encontrado también con un regalo de la gente del fanatismo cristiano en forma de pedrada en la luna. Han destrozado la luna del Centro Social La Brecha y desde luego estaban todos los carteles del barrio tachados y con epítetos como hijos de hiena y no sé cuántas cosas. Hijos de hiena, qué elegancia. una charla que, bueno, tú mismo lo has dicho, te granjeó una querella del Arzobispado de Toledo que posteriormente, tras varios años ahí de litigio con ellos, fuiste absuelto. Sí, vamos, absuelto no porque no llegó a juicio. No, el juez ni siquiera vio indicios de delito en algo así. Era algo evidente, pero esta gente se empeña en utilizar contra todo aquel que les critica el artículo 525 del Código Penal y 510, provocación para la discriminación, entienden que de los católicos, y escarnio de los sentimientos religiosos, que es una cosa así muy etérea, en la cual puede que algo de lo que digas ofenda los ritos y las creencias de una persona, de todos los católicos, y entonces con eso te denuncian. La Iglesia Católica es evidentemente una organización terrorista, por lo tanto, ¿qué tienen que hacer? Entregar los cilicios y pedir perdón. Julio no solamente tuvo aquella charla, que esta charla de la que estamos hablando está recogida, ahora mismo no me acuerdo el número de programa, pero es de los primeros programas de Barrio Canino, el 5, el 6, el 7, por ahí, de los primeros. Después de esto, tú has andado preparando otra charla, que además va a ser, digamos, un proyecto también, como nos gusta a nosotros decir, transmedia, también va a tener una forma documental, ahora lo hablamos con más detenimiento, esta nueva charla tuya, Caridad, Desigualdad y Control Social, o al menos así la hemos encontrado ya titulada en algunas páginas en internet. Sí, yo creí que esto no iba a tener mucho recorrido, porque aparentemente a estos señores ya se les ha cogido la medida, ya sabemos lo que dicen, ya sabemos que son una gente ultrarreaccionaria. Se salva un poco llevaban salvando la cara un poco con estos organismos que tienen asociados, como es el tema de Cáritas, como luego lo puedo explicar en el caso del Banco de Alimentos, o incluso de manera más escondida el trabajo de Intermón. Pero una aproximación que he hecho hacia estos terrenos, que me parece importantísimo en un momento en el que puede crecer la confrontación social, y que están sacando esto como una alternativa, la alternativa real a la crisis, todo el rato están hablando de Cáritas como la solución. El otro día en el ABC el titular del artículo de un infame de estos que escribe en ese periódico era "A Cáritas ni toserle", por las declaraciones de Montoro, que yo más bien adjudico a una confrontación pues que parecía a la que tenía el Opus Dei con los falangistas durante la última etapa del franquismo, no es otra cosa, no nos equivoquemos. Uh-huh. Y cuando me he aproximado a todo esto, he visto que es un tema importante por la situación en la que estamos, por el intento de reactivar la movilización social, que hay que reconocer que está bastante muerta. Y la reacción que han tenido ellos en poner esto encima de la mesa, que es el uso clásico de la limosna, de la migaja, para decir que con eso palian algún tipo de miseria, que cuando en realidad pues, lo único que están haciendo es autojustificarse, mantener el sistema de clases y yo qué sé, lavar la cara en muchos casos de multinacionales abyectas como Inditex o Mercadona. Hay muchos nombres detrás de esta historia. También hay mucha gente criticándola, no solamente Julio Reyero. A lo largo del programa hablaremos con más gente que también está implicada en esta misma lucha. Pero este programa, como siempre decimos, tiene que empezar, Dr. Harry, con una canción 100% carne de perro. Regina, misericordia, Mater misericordia. Tenemos pendiente una canción 100% carne de perro, canción canina, para arrancar este Barrio Canino 116. Bueno, como es Semana Santa, vamos a permitir que nos saludes a todas las radios que remiten Barrio Canino, que últimamente te lo tengo que recordar todo el rato, Juancar, no puede ser. No, hoy no lo iba a decir, porque son tantas que ya me da un poco de pereza. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, pues que quede ahí, un agradecimiento a todas las radios y ya pasamos a la canción canina. Hombre, sí que iba a decir el correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org y el nuevo blog, barriocanino.blogspot.com, nuevo de aspecto, antiguo de dirección, en el que hay una pestañita que pone redifusión y ahí vienen todas esas emisoras que tanto le gusta a David que se recuerden aquí. Ahora sí, doctor Harry, carne de perro. Carne de perro pura y dura. Además es un tema que se ha barajado varias veces como tema canino y no se llegó a poner por distintos motivos, pero hoy va a sonar. Estamos hablando del perro llorón, de hecho contra el lecoro, pero vamos a poner además hoy una versión especial, no es el perro llorón clásico, sino es la Free Thomas Miller version. Oh my god. Esta canción venía incluida en el disco de apoyo a Thomas Miller, subtitulado como Música contra una ejecución, del año 2002. Es que Thomas Miller era el preso número 834 del estado de Texas, un afroamericano que fue condenado a muerte por homicidio en primer grado en el año 86. Y desde el principio el proceso por el que fue juzgado estuvo lleno de irregularidades, por llamarlo de alguna manera, por lo que esto le llevó a pasar casi 20 años en el corredor de la muerte. En ese tiempo estuvo a punto de ser ejecutado hasta una docena de veces y en 2005 finalmente se le levantó la pena de muerte, aunque desde entonces sigue en prisión. En 2002, enmarcado en una campaña de apoyo de diversos artistas, músicos y cineastas, al igual que se hizo con Mumia Abu Jamal, en una situación muy, muy similar, el Central de Coro pues publicaba un disco en apoyo a la causa de Thomas Miller, y en este disco incluían esta versión de Perro Llorón, que se incluía originalmente en el Danza de los Nadie, otro disco también legendario. Por cierto, sale una foto en la portada de mi barrio, cuando era mi barrio, ya no es así, pero bueno, hay cierta nostalgia que genera este disco. La moraleja. Los barrios se pierden, es la moraleja. Así que vamos a escuchar este Perro Llorón, en una campaña que se lanzaba en el año 2002 en apoyo a Thomas Miller. Olfatea las esquinas, pregunta a la gente, eres un chucho obediente, sigue mis huellas, no se diga que no puedes cumplir con el que manda, eres su mejor sirviente. Él ha matado la orden y ha sido claro y tajante, que imponer un castigo a quien se empeña en ser rebelde, es un portador del virus, enfermo desobediente, cuestiona lo dominante, no cabe duda, es un demente. Busca, busca, olfatea las esquinas, pregunta a la gente, eres un chucho obediente. Busca, busca, no sé qué al final del día, si no cumples tu tarea, en tu plato no haya comida. Siendo como eres, un sabueso agradecido. Ya cada noche la presa no ha aparecido. Sigue buscando que yo me he vuelto invisible. Sigue llamando que ya lo prohibido imposible. Busca, busca. Parece que lo disco tuve de ciento las palas de ciego. Dibujas ante nosotros la viva imagen de un mundo muerto. Y vuestra omnipotencia se transforma en desconcierto. Y el cazador cazado es un buen final para este cuento. We'll be right back. inestable, el muro se vuelve endeble y se abren grietas y escapan, estallando incontenibles. Cuestionamientos del orden, interrogantes irresolubles, dinámicas que a tus ojos se desatan imprevisibles. Busca, busca, alfatea las esquinas, pregunta a la gente, eres un chucho obediente. Busca, busca y captúrales si puedes, verás que es más que difícil, es tu mierda lo que hueles. Con esos perros falderos del poder, si los ves amigo mío no te cortes, córtales, que quede claro que podemos ser más malos que una banda de galos de Asterix con los romanos. Pues ya lo sabes, de uniforme de paisano no voy a firmar la paz, no te tenderé la mano. Así que al guano, perro guardián al guano, olvídate de mí, ve con tus pulgas a otro lado. Busca, busca. Busca, busca. Busca. Busca, busca. Busca, busca. Busca, busca. Y otro lado con tus pulgas, perro llorón, a otro lado con tus pulgas, perro llorón, a otro lado con tus pulgas, perro llorón, a otro lado con tus pulgas. Y a otro lado con tus pulgas, perro llorón, a otro lado con tus pulgas, perro llorón, a otro lado con tus pulgas, perro llorón, a otro lado con tus pulgas. Barrio Canino. Bueno, pues ahí estaba una vez más Hechos contra el Decoro sonando aquí en Barrio Canino. Hoy programa número 116, como decíamos antes de esta canción, en compañía ahora de momento con Julio Reyero. Él, como decíamos al principio del programa, él es un estudioso de temas relacionados con la Iglesia, especialmente con la Iglesia católica, y que últimamente anda por aquí dando vueltas en muchas ciudades, hablando de esta charla que ha preparado, una charla que va a tener más dimensiones gráficas, que ahora nos contará, caridad, desigualdad y control social. Entonces, Julio, vamos a tener una charla un poco extensa, así que vamos a ir un poco paso a paso comprendiendo un poco cómo te has ido metiendo tú en este mundillo de la caridad y sobre todo en el entramado de oscuros beneficios empresariales, económicos y de todo tipo que tiene la Iglesia Católica montada detrás de este principio aparentemente cristiano y justo y demás, ¿no? Entonces, vamos a empezar un poco por el principio. ¿Qué es la caridad? ¿Qué es lo que en la Iglesia Católica, en el seno de la Iglesia, se entiende por caridad? Pues la caridad es un concepto religioso. En el cristianismo es una de las tres virtudes teologales, junto con la esperanza y con la fe. Y viene a ser un mandato divino por el cual los creyentes deben entregar una parte de sus posesiones a aquellos que supuestamente están pasando una necesidad y con ello buscar eso, la atención de un favor divino. Existe en el Islam, existe en el judaísmo, existe en el budismo, existe en casi todas las religiones, y lo que eso da a entender es que en todas las sociedades, a través de la religión, que era la correa de transmisión de los valores morales, intentan desactivar eliminar parte de la tensión que existe en una sociedad de clases como es la nuestra. El cristianismo aquí, a través de la Iglesia Católica sobre todo, hablo muchas veces de esta institución porque es la que tiene puesto el yugo en este país. Si estuviésemos en Arabia Saudí, desde luego estaba hablando en otros términos y de otra religión. Como estamos aquí, la que sufrimos es esta, y la que tiene los privilegios y el concordato con el Estado es esta, de esta es la de la que hay que hablar. No porque las otras sean mejores ni peores ni tal. Como digo, tienen este tipo de mandato divino todas en los mismos términos y no buscan en ningún caso una redistribución de la riqueza, una participación social igualitaria en esa riqueza, o por lo menos dependiendo de las necesidades de cada uno, sino que lo que buscan es eso, que el sector de la gente que queda marginada, que queda excluida en una sociedad de clases, en una sociedad de acumulación de la riqueza por un 1% de la población, esa gente que está al margen, que queda echada a la orilla del sistema, en el sistema capitalista que sufrimos, no se organice, no busque la atención de sus necesidades básicas por medio de la acción. Y entonces por este sistema se desactive el potencial que pudiese tener de revuelta o de revolución ese sector de gente. Y aquí pues entran el Cáritas, como habéis nombrado, la misma Iglesia con otra serie de mecanismos, se ha nombrado el Domun. El responsable del Domun en el 2001 estaba implicado en el caso Gescartera, invirtiendo en bolsa, etcétera, etcétera. Cada vez que cuando me he acercado, cuando he visto que esto tenía influencia, porque están todo el rato mediáticamente bombardeando con este mecanismo, lo que he visto es que hay una participación de precisamente de toda la gente que está provocando esa miseria. Había un dicho famoso refiriéndose a cómo funciona esto, hablando del señor Juan de Robres, hombre de caridad, que hizo un hospital para pobres, como decir, un hombre de caridad que construyó un hospital y también hizo los pobres, en el sentido de que las mismas personas que están participando en todo esto, y luego puedo dar ejemplos, son los responsables de la situación de miseria que vivimos. Vueltas y vueltas da el negocio. A ver, en lo que has comentado hasta ahora se me ocurren de momento dos preguntas. Una de momento inicial, que viene un poco a ilustrar el mito de la caridad como tal dentro de las... como un mito dentro del mito religioso. Cuando dices que, claro, esta caridad no supone un reparto de la riqueza, entiendo que seguro que hay algunas religiones, no sé si concretamente en la católica, en la que se establece hasta qué parte del dinero hay que dar, o hay que dar un poquito, hay que dar mucho, hay que dar la mitad de lo que tienes. No, por ejemplo, el judaísmo lo tiene más estructurado, tiene ocho niveles y depende de si tú conoces a la otra persona, si no la conoces, si lo que estás dando es mucho respecto a lo que tienes, si no, pues establecen niveles de caridad. En el cristianismo eso yo no lo he encontrado. Se habla de manera genérica y sí que parece que teóricamente pues hay un reconocimiento dependiendo de si es mucho esfuerzo el que haces o poco. Pero en la práctica es falso eso, y lo hemos podido ver en el caso de la entrega de 20 millones de euros por parte de Amancio Ortega, por un hecho sin precedentes, porque era la mayor entrega a una ONG de una cantidad de dinero. Y este señor, por ese hecho, sí salió en todas las portadas de los diarios, en radios, en prensa, en televisión. Eso fue una campaña mediática para Inditex incalculable, de valor incalculable. La relación entre lo que entregó Amancio Ortega y lo que tiene como patrimonio es como si con 1.000 euros hubiese entregado cualquiera 50 céntimos. Julio, para alguien que nos esté escuchando, a lo mejor dice, joder, esta gente está hablando de la caridad como si fuera algo negativo, cuando, bueno, da igual el dinero que tenga al final Amancio Ortega, si al final suelta un montón de millones para gente que lo necesita. Yo estoy aplicando un poco la lógica que yo pienso que en un momento dado, yo qué sé, podría aplicar mi madre, ¿no? Si estuviera escuchándonos ahora mismo. Cuéntanos un poco cuáles son los objetivos que se esconden detrás de la caridad y que utiliza el poder para, digamos, malversar un poco esos principios un poco de igualdad y de reparto que se supone que son los beneficios positivos que deberían estar detrás de un comportamiento como este. Argumentan eso, argumentan todo el rato que están ellos sí que están en la práctica abasteciendo, paliando una situación de necesidad de alimentos, de necesidad de vivienda, pero en la práctica eso es falso. En la práctica es falso porque hasta el 40% de lo que están entregando es dinero público. Dinero público que se supuestamente falta para vivienda, para hospitales, para transporte, para educación. Una parte de lo que están sustrayendo y recortando de servicios públicos esenciales para no tener necesidades básicas de ese tipo lo entregan, por ejemplo, a Cáritas, a organizaciones como Cáritas. La otra falsedad del asunto o la otra parte contradictoria es que las mismas personas, como es este caso de Amancio Ortega, que supuestamente entregan esa cantidad de dinero y eso hace un bien, están por otra parte haciendo un destrozo de valor incalculable que no sé hasta qué punto se podría equiparar a la cantidad de dinero que entregan. Estoy hablando de poner en funcionamiento naves de fabricación de productos textiles con gente en situación laboral de semiesclavitud. tienen más de 50 denuncias por parte de la Fiscalía brasileña. En Argentina tienen otra serie de inspecciones abiertas, por los inspecciones en las cuales han encontrado eso, hasta niños en las naves. Si cuando cae el edificio en Bangladesh y muere esa cantidad de personas que murieron, no se trabajase en esas condiciones, ni había esos muertos, ni había ni se producían esas situaciones de pobreza, la forma que tienen de trabajar todas esas multinacionales que ejercen después la caridad es la causa de esa pobreza realmente. Por lo tanto, lo que están haciendo es poner una tirita después de haber pegado una navajada. Yo hay una pregunta que te quería lanzar, ¿no?, con todo el tema de la caridad, porque por desgracia no únicamente la ejercen los cristianos ni los católicos, ¿no? No estamos entrando en ellos, porque efectivamente el Estado español, tú lo has expuesto muy bien con el tema del concordato, son absolutamente hegemónicos, subvencionados, no pagan el IBI, etcétera, etcétera. Pero a mí una cosa que me parece bastante paradójica, por no decir muy preocupante, es el grado de mímesis y cómo permean muchas veces las prácticas caritativas y los movimientos sociales. No vamos a hablar de los cristianos de base, que sería un tema bastante complejo y su ambivalente relación con la izquierda, más bien comunista, pero vamos a hablar del 15M. El 15M no impulsa ningún tipo de sindicatos ni de acción laboral, pero impulsa bancos de alimentos. ¿Tú eso cómo lo valoras? Si los bancos de alimentos están integrados en un movimiento de protesta, si están abasteciéndose a sí mismos, digamos, ese tipo de actitudes son las que pueden llevar a cabo un cambio social. No los interpreto como una acción de caridad, puesto que están implicando, están dando un protagonismo o están dando una acción a la gente que recibe esos alimentos y están integrándolas en una pelea, además. La diferencia entre el Banco de Alimentos de Madrid y el Banco de Alimentos de Tetuán, por poner un ejemplo, es la policía a las puertas de ese banco en diciembre. Eso te da una idea de que están haciendo algo diferente, porque la policía no desaloja al otro banco de alimentos, donde han tenido a la señora Ana Botella, perdón, de presidenta de honor. Es la propia gente del barrio la que se organiza para recoger alimentos y atender a las personas que pudiesen caer en estado de necesidad, pero de manera solidaria. Y a eso les hacen partícipes de la acción y además lo involucran en una situación de protesta. En el caso del Colegio Rey Heredia, con el que a lo mejor podemos hablar a continuación, ha sucedido eso. Se han hecho comedores en las puertas del ayuntamiento. Se han hecho talleres de radio, se ha impulsado acciones de cubrir las necesidades básicas de la gente que estaba allí, pero desde allí se organizaba una presión sobre el ayuntamiento para que los responsables políticos se sintiesen aludidos, porque la situación de desabastecimiento es responsabilidad suya. Siempre que hay una acción de ese tipo, no es caridad. Ha pasado con el Banco de Alimentos de Badajoz. El campamento de dignidad de Mérida se dirigió, incluso en un momento dado en el que estaban abasteciendo a la gente, al Banco de Alimentos para recibir alimentos, y se lo negaron diciendo precisamente que no les podían dar alimentos porque lo único que hacían era protestar. Ese es el sentido que tiene la FESVAL, la Fundación Española de Banco de Alimentos, respecto a cualquier otra acción de ese tipo que se haga al margen de esta gente. Esa gente lo tiene muy claro, hasta el punto de que ha registrado el nombre de Federación de Banco de Alimentos, y si cualquiera se mete en la memoria del Banco de Alimentos de Huelva, verá que tienen una página entera dedicada a amenazar con denunciar a cualquiera que utilice ese nombre, porque dicen que eso no es una actividad. Eso es una marca registrada que tienen ellos y que, por tanto, nadie puede utilizar, que se llamen de otra manera. El propio presidente del Banco de Alimentos, que tiene una relación estrecha con el Opus Dei, puedo contar de muchos más presidentes de bancos de alimentos de España, que curiosamente son socios supernumerarios del Opus Dei, uno tras otro. Este señor se enfrenta también al campamento de Badajoz, porque estaban utilizando el nombre, y tiene una discusión telefónica con una persona con la que he hablado respecto a que se cambiasen el nombre porque no podían utilizarlo. Todas las acciones que hace el Banco de Alimentos vienen a impedir esa utilización del nombre, vienen a colaborar estrechamente con las instituciones, hasta el punto de colaborar con la Fundación Reina Sofía, con la monarquía, Si alguien encuentra en la monarquía algún sesgo de redistribución de la riqueza, que me lo cuente. Y una relación con la religión estrecha, solo que encubierta. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de Mariano Posadas en Valladolid, socio supernumerario del Opus Dei. No lo digo yo porque me lo invente, sino que vais a una página muy fácil, que es opusdei.es, y hay una entrevista al nuevo presidente del Banco de Alimentos de Valladolid, José María Zárate, donde dice que Mariano Posadas, anterior socio supernumerario del Opus, le pasa a él, porque estaba ya muy cansado y muy mayor, la presidencia. Una cosa es totalmente democrática y no sé qué. Se pasan el testigo de uno a otro y los dos, en sendas entrevistas en esa página, reconocen ser socios supernumerarios de la obra. Esa relación con la Iglesia, ese impedir que la gente organice sus propias necesidades y sobre esas enfrente o encare una pelea contra el poder que provoca esas situaciones de necesidad, son los puntos basales de la Fundación de Banco de Alimentos, por ejemplo. Has tocado un montón de temas, Julio, así de repente. Sí, no me extraña que te denuncien. Vamos a ver, he ido apuntando algunos. Hay un tema que has rozado todo el rato, pero que me parece interesante, incluso en la pregunta que planteaba David desde el principio, respecto a incluso a bancos de alimentos que estén orientados desde otro punto, ¿no? Incluso desde 15M. Y es un aspecto que es el proselitismo. El proselitismo es condenable en sí mismo, es condenable solamente cuando lo ejerce la Iglesia, o es admitible cuando se ejerce para captar gente a movimientos sociales. Es un tema también interesante. Sí. El tema de la captación, para mí, es tal cuando la organización la organización que ejerce esa captación es una organización jerárquica, podría pensar. Puesto que en cualquier otra situación de unión de esa persona esté en una situación de igualdad con el resto y pueda ejercer libremente la entrada y la salida de esa organización o de esa estructuración de una lucha, no es tal captación para mí. Si estamos hablando, por ejemplo, de una protesta o de situaciones de trabajo como se ha dado dentro del Colegio Rey Heredia en Córdoba, lo que se está dando es una toma de conciencia, que es otra cosa. Para mí, tomar conciencia de la clase a la que perteneces o de una situación de explotación que te está sucediendo, una situación de injusticia, quiénes son los responsables de que a ti te desahucien o que te paguen una cantidad de dinero por tu trabajo que no te sirve para mantenerte y tengas que estar recurriendo a ayudas externas, el ser consciente de quién provoca eso y el asociarte en organizaciones o en grupos o en lo que sea que tengan un carácter igualitario, que tengan un carácter horizontal, es una toma de conciencia. Cuando hay una jerarquía, cuando hay un interés específico que no tiene nada que ver con esa caridad, puede ser el caso de la Iglesia Católica, cuando hay una captación hacia una creencia de ese tipo irracional, eso sí es una captación en toda regla, que puede ser de la Iglesia Católica o de otras de las muchas sectas que pueblan el país y que sabemos que esto lo han hecho toda la vida. Claro, se me ocurre que en estos bancos de alimentos que a priori dices, bueno, es que este individuo podemos demostrar que es socio del Opus Dei, ¿no? Forma parte del Opus Dei. A priori, cuando planteamos, ellos plantean un banco de alimentos, vamos a plantearnos siempre que somos gente inocente y que no tenemos por qué andar mal pensando por el mundo, ¿no? Uh-huh. Podríamos encontrar, aparte de un beneficio económico, que es evidente en estos casos, ¿no? Porque, bueno, son gente que más que jugar a las religiones juegan a las finanzas siempre. ¿Puede haber algún tipo de proselitismo, ¿no? Continuando con esta historia en estos bancos de alimentos. Por ejemplo, no hace mucho veía un horrendo documental acerca de cómo gente de extrema derecha estaba haciendo sus bancos de alimentos también, ¿no? Esa gente de España 2000, y ahí había un proselitismo claro y evidente. Es decir, no tú vienes, te damos alimentos, pero tú te afilias a España 2000 o sucedáneos. Si eres si no eres español, no te damos alimentos. Exacto, ese tipo de cosas. Reproduce una discriminación primaria en cuanto a la entrega. Y entonces todo eso ya va condicionado. Y además hay una estructura, como digo, detrás, vertical, de un partido político, y no de un partido político cualquiera, sino de un partido político de extrema derecha. Claro, eso lo hacen. Sí, pero en el caso de los bancos de alimentos, digamos, estándar, que estamos viendo, estos bancos de alimentos que a priori no tienen filiación, a priori. Sí, sí, no, es una organización apolítica y no sé qué. Pero el Banco de Alimentos de Valladolid, en un vídeo que está en la propia página del Opus Dei, reconoce rezar el Ángelus a las 12 de la mañana, pero dicen que como una cosa cultural. Bueno, pues se justificarán como quieran, pero eso es hacer proselitismo sobre gente que además tiene una necesidad concreta y no es espiritual. No, ya. Desde luego que no. Bueno, vamos a continuar con un tema de nuestra lista que hemos traído hoy, una lista diseñada y además con ciertas inclusiones extrañas. Vamos a ir viendo que hay ciertos temas que son muy curiosos, pero que tienen una historia que los justifica detrás. En el tema de la caridad, siempre cuando planteábamos esta lista musical, de repente se nos venía a la mente cuántos músicos han colaborado en estos tremendos conciertos, ¿no? Ayuda para el hambre de no sé qué, el hambre en África, para ayudar a no sé quién. Hay miles de excusas para los que se puede montar un concierto con miles de estrellas, ¿no? Vamos a poner un caso sobre la mesa ahora. En el año 95 se publicaba The Help Album. Era un disco grabado por artistas británicos e irlandeses. Curioso, se aliaban para esto. Cuando hay pasta de por medio no hay ningún problema en juntarnos. Que eran muy populares. Y este disco se grabó y se comercializó en beneficio de los niños afectados por conflictos bélicos. En aquella época estaba la guerra, el conflicto en Bosnia y Herzegovina en todos los telediarios. Y para la ocasión se formó un supergrupo que se autodenominó Smoking Mojo Filters. Poca vergüenza tiene la gente, la verdad. Compuesto por Paul McCartney, Paul Weller, Noel Gallagher, Steve Craddock, Steve White y Carlin Anderson. Un all-star de la caspa. O sea, un all-star de la caspa. Sí, sí, pero aquí todo el mundo, aquí la mitad de esas tienen carné, de afiliados a partidos de izquierda británicos, ¿eh? Sí, ojo, sí, sí, hay que decirlo. Y estos musicazos super solidarios, pues se marcaban una versión de los Beatles, el Come Together, que pues mira, hemos decidido no poneros lo que hacían, porque aparte de que sacaran un montón de pasta con todo este asunto, pasta que bueno, a veces llega a su destino, a veces llega a su destino y se utiliza para otras cosas. Habría que preguntar a los niños bosnios a ver qué pasó con ellos, porque desde luego bien no lo pasaron. Pero hemos decidido no poner esta versión porque aparte de que el fin fuera dudoso, es que la versión era una mierda completamente. Así que vamos a disfrutar oyendo el Come Together de los Beatles original, que solidarios no creo que fueran, pero por lo menos hacían buena música. Yeah. eso es tanino, tanino, tanino. Ahí estaba este tema de los Beatles sonando hoy aquí en Barrio Canino, volumen 116. Hoy estamos hablando con Julio Reyero, estábamos hablando antes de esta canción acerca de esto, de la caridad, como forma de mantener la desigualdad y promover el control social. Tenemos también con nosotros a dos compañeros del 15M de Tetuán, que forman parte del Banco de Alimentos, del que estábamos hablando también en la charla anterior. Cuyos nombres se me han vuelto a olvidar, a pesar de que los he preguntado ya tres veces. Ricardo. Juan. Ricardo y Juan. No movamos mucho el micro porque suena muchísimo, me acabo de dar cuenta ahora. Ricardo y Juan, contarnos un poco cuál es la pelea que habéis mantenido vosotros desde el Banco de Alimentos del 15M de Tetuán. Lo que nos ha llegado y salió bastante a bastantes medios de comunicación fue la pelea que tuvisteis más o menos por las Navidades, también antes lo contaba Julio, en el que se os impedía el reparto de comida. No sé si este fue el primer episodio de la película, ni siquiera tampoco sé si ha sido el último, así que bueno, ubicarnos un poco qué es lo que pasa en el Banco de Alimentos del 15M de Tetuán. Hombre, si es por los obstáculos que estamos teniendo, hemos tenido ya un montón de subidas al RIN. Ya tuvimos una presencia de policía mandada por la Junta, vestida de paisano, haciéndose pasar por colaboradores para informarse de cómo funcionaba el banco, y finalmente cuando les descubrimos pues empezaron a recriminarnos el uso de la ideología, porque vieron símbolos del 15M dentro del banco, el uso de la ideología en un banco de alimentos. Otra fue que nos apareció pues un inspector de sanidad en el banco de alimentos, pues para comprobar si aquello estaba en condiciones. Otra fue que a la asociación que nos había cedido el almacén le hizo una visita a la policía, identificó a la gente que estaba dentro de la asociación. Otra ha sido cuando nos han querido precintar el almacén, que hicimos una movilización, que nos apoyaron muchísimos colectivos y conseguimos parar ese momento. Vamos, es que ya son incontables. De las últimas que hemos tenido, pues bueno, ha sido la FESBAL, la Federación Española de Bancos de Alimentos, que a través de su secretaria de Relaciones nos mandó una carta exigiéndonos el cambio del nombre porque ellos tienen el copyright. Tienen la marca registrada, entonces nadie se puede llamar Banco de Alimentos si ellos no lo permiten. Y bueno, pues en la última recogida, por poner un ejemplo ya más cercano, pues la última recogida, pues varias personas que se declararon ser miembros de esa FESBAL nos denunciaron y apareció la policía y nos cerró la mesa. O sea, así estamos. Se toman muchas molestias, la verdad, para ser algo que en principio podría ser inocuo. Es curioso porque estábamos hablando justo antes de que llegarais de la marca que hay detrás, ¿no? Dice, encontraron símbolos, algo maligno, ¿no? Encontraron símbolos detrás de este banco de alimentos, y veníamos comentando con Julio qué símbolos hay detrás de los bancos de alimentos marca registrada que tienen ellos. ¿Cómo interpretáis? No, voy a deciros ya ni a un nivel político, a un nivel personal, este tipo de ataques cuando, sinceramente, ¿cómo planteáis un banco de alimentos en Tetuán, en la Asamblea de Tetuán? ¿Cómo planteáis un banco de alimentos y qué o por qué surge la necesidad de hacerlo directamente? Porque muchas veces estos bancos de alimentos oficiales, vamos a llamar marca registrada, tienen detrás, estamos viendo, una serie de opciones económicas bastante jugosas y de otro tipo. ¿Cuál es el punto en el que se os plantea montar un banco de alimentos y por qué? Bien, esto... No sé, ¿sigo, Juan? Sí. Bueno, quizás porque Juan entró más tarde. Entramos tarde. Los inicios de esto fue a través del aprendizaje de desahucios. Desahucios de Tetuán. De socios de Tetuán, bueno, supongo que es conocido, ha tenido bastantes batallas. Y como otros de socios que está viendo por toda España, pues focalizan su actuación con la persona afectada. Entonces, consideramos que, pues eso que hablamos, que estáis hablando de la caridad, tanto la caridad como las instituciones están camuflando los datos reales y las situaciones reales que por las que está pasando las familias en situación de riesgo de exclusión social. Y lo que buscamos fue una manera de acercarnos a ellos, principalmente empezamos con las familias que están dentro de desahucios, de acercarnos a ellos, de empezar a trabajar con estas familias, de que estas familias se buscásemos fórmulas para poder resolver su situación o paliarla en la medida de lo posible e intentar que familias que se encontrasen en situación similar pues se pudiesen sumar. Y hasta ahora. Y bueno, el resultado es bastante bueno y eso es principalmente, es ir a quienes están recibiendo las consecuencias de los recortes de esta gente e intentar organizarla y que se autoorganice. Pues yo pienso que el derecho a comer no está prohibido. Todas las familias tienen derecho a comer, aunque sea un cachopán. Lo curioso es que estén más preocupados de la situación sanitaria de los alimentos, que te pueda pasar algo sanitariamente, pero no que te mueras de hambre. De eso no tienen ninguna preocupación, hasta el punto de que en una época como las Navidades intentan cerrar ese banco o esa labor que estáis haciendo. Disculpa, yo es que, por desgracia, circunstancia de la vida, he vivido muchos años en la calle y he comido de los cubos de la basura y no me he muerto. Tengo 40 años. Sí, sí, a eso me refiero. De lo que se muere uno, o sea, es de no comer. Una cosa que lo compran en el supermercado y lo donan para las familias que lo necesitan, yo creo que no te va a envenenar. No, y lo que encierra ahí detrás es lo que estábamos hablando al principio. El problema es que le estáis haciendo la competencia en un terreno que consideran un monopolio, porque obedece a una práctica religiosa relacionada con las mismas instituciones de poder que llevan a la gente a situaciones como la que me has comentado que ha sufrido, y eso no puede hacer que alguien externo se meta a hacer eso sin su consentimiento. Sí, claro, es que de lo que estás comentando, pero bueno, vamos a aclarar dos cosas. Ahora, en el modelo actual que tienen social, pues donde lo que quieren es desregular los derechos, lo que quieren es desregular las instituciones, incapacitarlas, despresupuestarlas, para que sea la caridad, sea esta gente que se está haciendo con todo el capital, en función de su voluntad, decida o no decida, pues el porcentaje que deriva pues a ayuda social, y no sea un derecho. En la situación anterior, antes de esta, también era un anestésico, también vivíamos bajo un anestésico, y era pues eso, una situación donde existían también situaciones de riesgo de exclusión social o de exclusión social, y lo que hacían las instituciones era una manera de caridad y de dependencia absoluta. Entonces, bueno, pues en el grado de gravedad está mucho más grave, porque deja a la gente mucho más indefensa y además en una situación de mayor sometimiento y servilismo, pero no quiere decir que la anterior fuera la idónea. Efectivamente, he puesto el acento en esto porque siendo así como lo has explicado perfectamente, el Estado ha asumido las formas que han asumido clásicamente los monasterios, las parroquias, etcétera. Sí que había un punto en el que, por ejemplo, ha habido gente manifestándose en frente del IBIMA por viviendas. Sin embargo, en la sede de Cáritas, donde el IBIMA ha hecho entrega de 1000 viviendas para que sean ellos los que las administren, nadie se manifiesta. Porque la caridad no la puedes exigir. Son ellos los que deciden dártela porque están en esa relación con Dios para tenerle contento, y en esa relación particular suya deciden utilizarte a ti como objeto de su relación con Dios. En ese contexto es en el que trasvasan esos derechos, en los que tú puedes llegar a protestar, a ponerle manifestaciones, a señalarle como que está incumpliendo un mandato supuestamente democrático, entre comillas, porque supuestamente les han elegido para eso, porque esas instituciones se tienen que dedicar no solo a darnos palos, sino que se supone que aquí había una serie de garantías, de seguridad, de derechos, que desaparecen. Si, como decía una compañera, si el Estado solo va a existir para darme palos, para eso no quiero el Estado, evidentemente. Hay un ciclo que comentaba Julio hace un rato, que es el de generar la clientela de los bancos de alimentos, ¿no? Es decir, yo genero gente que necesita alimentos y luego además me dedico a repartirlos, es perfecto, ¿no? De alguna manera el ciclo. En el caso que tenéis vosotros entre manos, el ciclo se rompe, ¿no? Vosotros no generáis, pero sí estáis cumpliendo esa función o intentando cubrir esa función, ¿no? De decir, si hay gente que necesita alimentos, los proporcionamos. Planteábamos aquí también el hecho de la posibilidad del que planteaba Julio, de que cuando haya gente que se acerque a un banco de alimentos, no sea por una cuestión de proselitismo. Es decir, decíais vosotros, no, que hay símbolos extraños, es que estamos captando gente para la izquierda antisistema, cosas así. Julio planteaba la posibilidad de que cuando alguien se acerque a un banco de alimentos estrictamente por necesidad, se encuentre una gente que está planteando una lucha social. Esto, ¿vosotros cómo lo planteáis? ¿Viene gente, participa, se queda, la gente viene, coge algo y se marcha? ¿Cómo está funcionando? Sí, es complicado. No hacemos, vamos a ver, por ejemplo, la FESVAL, uno de los problemas que nos achacaban y nos achacan del hecho de por qué no podemos mantener su supuesto nombre, que es el nuestro, y punto, y lo vamos a mantener, era que ellos son apolíticos y aconfesionales. Entonces, claro, este término, el no hacemos proselitismo, lo hacemos, lo dejamos de hacer. Bueno, nosotros lo que buscamos son soluciones reales. Soluciones reales y alternativas reales. Y desde luego que hay desde lo inmediato hasta lo a corto plazo, a medio plazo. Y en ese terreno, en lo inmediato, a la gente lo que necesita primero es resolver sus situaciones inmediatas. Cortes de agua, corte de luz, la factura de comunidad, el problema de que si pago la hipoteca no puedo alimentar bien a mi familia. Entonces, traen dinero de los alimentos para poder pagar a esta gente. Porque no le queda otra. Porque esta gente tiene la fuerza, no es otra. Si no, no lo harían, desde luego. Porque su familia está por delante. Pero detraen el dinero de los alimentos, porque sí que es eso, algo que pueden detraer, mientras que la factura no puedes detraer. Bueno, pues voy a pagar un 20% menos este mes. Ni de coña. El asunto es que eso lo que provoca es que, pues, que las familias, la infancia, etcétera, pues estén en una situación de malnutrición. A veces no se dan cuenta, pero es así. Otros lo tienen más, son más conscientes. Claro, eso es lo primero que ataca. Intentamos atacar. Y en una segunda opción es que reconozcamos o buscar que nos reconozcamos como colectivo, con una identidad. Que somos, no somos los perdedores, no somos las perdedoras, no somos los que nos hemos equivocado, las que nos hemos equivocado, sino porque estamos aquí y qué podemos hacer, aparte de resolver nuestras necesidades inmediatas, qué podemos hacer. En esa situación estamos, no nos planteamos, y eso lo decidimos colectivamente. No hay alguien, para que haya un proselitismo tiene que haber alguien que tiene la conciencia y otro que la recibe. En este caso no es así. Aquí cualquier miembro, cualquier persona, pues presenta su propuesta, la opción que considera adecuada, y la asamblea la apoya o no la apoya. Pero es incluso vergonzoso plantearlo en estos términos, porque hay que recordar que la FESVAL no reparte los alimentos. Ninguna fundación de banco de alimentos está repartiendo los alimentos directamente a la gente. La FESVAL puede ser aconfesional, pero si cualquiera de vosotros miráis en internet la memoria, por ejemplo, de la Fundación de Banco de Alimentos de Madrid, lo que veis es un 98% de organizaciones a las que entregan esos alimentos, que son parroquias, monasterios, conventos. Es decir, lo siento. Decía, vamos a ponernos otra vez serios, pues a ver, recomponemos esto. No estamos sufriendo. Decía que la Fundación del Banco de Alimentos de Madrid no entrega esos alimentos y se lo entrega a otros organismos. Ellos hablan de otros organismos que son los que se encargan de distribuirlos. Pero si tú miras la lista, son todo en un grado altísimo, en un grado de un 90%, parroquias, conventos, monasterios, aparecen fundaciones pro vida, fundaciones antiabortistas, como la Fundación Pro Vida o la Fundación Vida de Alcalá. Es decir, gente que evidentemente está haciendo proselitismo a todas luces. La Fundación Pro Vida, decir que la Fundación Pro Vida no hace proselitismo cuando entrega los alimentos, no sé a quién quieren engañar. Cuando toda la página del Opus Dei.es está llena de entrevistas a los presidentes de los bancos de alimentos de Albacete, de Badajoz, de Valladolid, de Cantabria, que dicen que son socios supernumerarios del Opus, ellos mismos, decíamos antes que no es una investigación, si es que salen ellos con la foto y lo dicen ellos en la entrevista. Cuando todas esas parroquias reciben a la gente para darles los alimentos, allá hay un crucifijo y allí se reza a determinadas horas. Y allí van con hábitos y os acusan de que había un símbolo del 15M. Es que estamos hablando en estos términos. Sí, aparte, bueno, para mí el principal proselitismo que hacen es que conseguir que la gente esté pasiva, lo que habláis de anestesia. O sea, esto tiene un objetivo físico, material. Puedes rezar todo lo que quieras, pero el caso es que la sociedad no se mueva. Entonces, perdona, sí, que la sociedad no se mueva. Tanto, desde luego, la FESVAL, que se presenta como apolítica y a confesional, lo que realmente encubre es que sí, que el 85% de las organizaciones a las que les reparte los alimentos son organizaciones religiosas, incluso hasta partidos políticos como el PP, o sea que no... O sea que ahí está bien rebozado, ¿no? Nosotros tuvimos la peregrina idea una vez de solicitarle al Banco de Alimentos que nos incluyese. Bueno, pues nos pusieron, no reuníamos el perfil. El caso no es broma, porque eso es la demostración práctica de lo que decimos. Lo han hecho en Badajoz y les ha pasado lo mismo. Ya han tenido una entrevista con la señora de allí a voces. Les ha llamado el señor Juan José Busto Villa, que es el presidente, a voces igual, y se ve cómo no quieren ni oír hablar de que otras personas que no sean sus correligionarios católicos, vamos a hablar en plata, repartan esos alimentos. Claro, porque lo que dicen ellos que es que tiene que ser apolítico, ¿no? Claro, lo que es sorprendente es que cualquier organización de la Iglesia, solo por ser de la Iglesia, ya puede entrar dentro de la FESVAL. Mientras que el resto de organizaciones, ONGs, no gubernamentales, sino adscritas a la Iglesia, tienen que demostrar, pues eso, tienen que llevar un periodo de 2 años, tienen que demostrar una serie de cosas que son muy difíciles de cumplir, y aparte hay una larga lista, una larga cola. Mientras que tú, si perteneces a la Iglesia, con que la Iglesia diga que tú eres una organización afín a la Iglesia, puedes entrar directamente. Por lo tanto, sacar colas se sigue alargando. Claro, ellos dicen que son apolíticos, pero lo que es políticamente claro es que lo que ellos pretenden que se incluya dentro de la FESVAL, o las organizaciones que ellos quieren que estén dentro de la FESVAL, son aquellas organizaciones que no piensan hacer nada. Eso es la clave. Lo único que piensan es redistribuir aquellas migajas que les ofrezcan las multinacionales, las instituciones y tal y tal, distribuirlas entre los necesitados, necesitadas, digamos, y que no se mueva nada. Por eso son las que quieren. Enseguida que hay una organización que dice, bueno, sí, yo también estoy de acuerdo con esto, pero perdone usted, pero quiero acabar con esto. Quiero que se os acabe el negocio. Uy, ya parece que... Claro. Rompes el ciclo. Y hay otro dato que hay que tener en cuenta, que es el 40% de los alimentos, de muchas veces, de la financiación que están teniendo muchas de estas fundaciones que están integradas en la Federación Española de Bancos de Alimentos, la FESVAL, están recibiendo el dinero porque hay una decisión gubernamental de entregar el Fondo Europeo de Garantía Agraria, que no se están gastando en otras cosas, entregarlo a dos organizaciones, y lo han decidido así, y son la Cruz Roja y la FESVAL. Y lo deciden de manera política. La vinculación entre los gobernantes y el favorecer, allanar el camino, financiar de todos los modos posibles esta organización hace que cualquiera que tenga un mínimo de conciencia social tenga que sospechar de ellos. Hay un tema que vamos a ir acabando con esta parte de la entrevista, pero hay un tema que me resultaba curioso, que planteaba al principio y luego se nos ha quedado un poco ahí en el tintero. Y lo de camuflar al principio del proselitismo, nos ha quedado claro lo que estamos hablando, pero sí hay algo que planea mucho y se habla, se oye mucho. Plataforma Afectados por la Hipoteca es un movimiento que engloba a un montón de gente que se ve en una situación jodida, vamos a decirlo así, llegan a un sitio, se aferran a una historia y de repente empiezan a colaborar en un movimiento y se activan a todos. Habrá gente que sí, habrá gente que no. En el caso del Banco de Alimentos, ¿vosotros estáis notando esto? ¿Hay gente que está llegando y estáis notando que de repente dicen, hostia, pues aquí hay algo que hacer aparte de venir a por alimentos? ¿Veis algo? ¿Hay gente moviéndose un poco? Sí. Yo, de hecho, soy afectado de vivienda. Mi mujer es pensionista. Tengo dos hijos, una de ellas menor, y por no poder hacerlo frente a los pagos nos quieren desahuciar del IBIMA. ¿Del IBIMA? Sí, la casa es del IBIMA, hace 10 años que se la dieron por mayor necesidad y ahora cobra una pensión de 390 euros, paga 200 de luz, paga 60 de agua, paga 32 de comunidad. ¿Cómo comen mis hijos? Paga 180 euros de casa. ¿De dónde saca el dinero? Yo llevo en el paro muchísimo tiempo porque la construcción no me sale nada. Y por más que busco por ahí, las cuatro chapucillas que hago. Sí, sí. Y aparte, de momento es un proceso donde lo que estamos logrando es que se visibilice, que es una palabra que a veces es difícil de decir. De momento lo que estamos logrando es que se visibilice, que aflore... de alguna manera esos datos que macroeconómicos con los que llenan las páginas de los periódicos pero nunca llenan las decisiones políticas de los gobiernos. Entonces queremos que esos datos tengan cara, tengan ojos, tengan nombres y apellidos. Ese es el primer punto. Y los bancos de alimentos están aflorando por muchísimas zonas y muchísimos sitios y es un momento, digamos, que se está empezando. Es un momento inicial, nos estamos empezando a poner en contacto. Y bueno, pues yo creo que no deben tener un poco de miedo. En tu caso, desde luego, estás aquí hoy. Eso es algo, ¿eh? No es una situación pasiva. En cualquier momento estás viniendo aquí contándonos un poco qué es lo que está pasando. Y desde luego eso es ser activo dentro de lo que viene a ser hacer algo social. Bueno, vamos a poner este tema que nos reclamaba Juan Caray desde lejos. Y yo no sé, te voy a pedir que alteremos el orden. Como quieras, por supuesto. ¿Sí? ¿Me haces caso? Yo contigo donde quieras. Pues mira, vamos a poner el tema que estaba planteado para la parte casi final de la charla, y es que es un tema que además vamos a, para quitarle un poco también, sabemos de lo que estamos hablando, pero también vamos a darle un poco de ironía a todo esto, que también sobrevuela, y es un tema que además que tiene bastantes años y que mucha gente no sabe realmente de lo que habla esta canción. Es un tema del año 85, Faith No More, ha salido ya en Barrio Canino alguna vez. Es un grupo que, bueno, han tenido un regreso hace poco, ¿no? Pero lleva bastantes años separados como banda. En el 85 hacían su primer disco autogestionado, ¿no? Se lo pagaban ellos, grababan su disco, hacían su historia. Y bueno, pues en aquella época el cantante Mike Patton todavía no estaba, tenían un cantante anterior. Bueno, de hecho, fue cantante de Faith No More, Courtney Love, la de Kurt Cobain, fue durante 6 meses cantante de Faith No More. Bueno, pues tuvieron varios cantantes en aquella época. Chuck Morley era el cantante que tenía en el 85, que grabó los dos primeros discos de Faith No More. Y en aquel año, en el 85, fue el año en el que se celebró el famoso Live Aid. Era un concierto, un macrofestival que se celebraba a la vez en Londres y en Filadelfia, a ambos lados del charco. El motivo del festival es recaudar fondos en beneficio de los países de África Oriental, en concreto Etiopía y Somalia. Este evento generó, además de la superbanda que grabó el We Are The World, que hemos oído al principio del programa, generó también una serie de controversias, como el hecho de que se utilizara el Concorde, nada menos, para que Phil Collins pudiera presentar en Londres y en Filadelfia el evento. Es decir, vamos a hacer un concierto para generar, para conseguir dinero, ¿no? Para gente de Etiopía y Somalia, pero utilizamos el Concorde. En aquella época era lo más, ¿no? Un avión supersónico que... Bien. Otros, bueno, poníamos a hablar un montón de chancitas, pero hay una que quedó bastante para la posteridad, y era el hecho de que el dinero que se generó en estos festivales y que se entregó al gobierno de Etiopía finalmente fue utilizado para movilizar a una gran parte de una etnia de Etiopía hacia el sur del país y hacer una limpieza étnica. Esto es algo que, bueno, es decir, la gente del festival, muchos años después, dice, bueno, nosotros no sabíamos que esto iba a ocurrir, ¿no? Pero la verdad es que ocurrió, y admitido incluso por la misma gente que organizaba este Leaf Aid. En cualquier caso, Faith No More hacían un poco chanza de todo este asunto, y en este We Care A Lot, traducido por Nos Preocupamos Un Montón, así, literalmente, iban haciendo un relato de qué se preocupaban Faith No More en aquellos años. Se preocupaban por las armas, por los desamparados, por el hambre en el mundo. Se preocupaban por los Transformers, dicen, pero los Transformers no son lo que parece. Ojo, ¿eh? Y aquí daban ahí un puntito. Se preocupaban por el Departamento de Policía de Los Ángeles y se preocupaban sobre todo, como dice la canción, por en qué se gastaba el dinero, si era en comida o no, que se recopiló en el Leaf Aid. Faith No More. Canino. Faith No More es uno de los grupos que suenan recurrentemente en Barrio Canino y casi nunca hablamos así muy bien de ellos, ¿no? Por decirlo suavemente. Vamos a seguir aquí hablando en Barrio Canino, volumen 116. Seguimos con Julio Reyero, que nos acompaña desde el principio del programa. Ya se han ido también nuestros compañeros Juan y Ricardo del Banco de Alimentos de la Asamblea del 15M del barrio de Tetuán, aquí en Madrid. Y vamos a seguir hablando del tema que nos ocupa hoy durante todo el programa, el tema de cómo la caridad acaba siendo manipulada para favorecer la desigualdad y promover el control social. Y Julio, realmente lo que estamos hablando es todo el entramado financiero, económico, político y también incluso ideológico de promoción de sus propias ideas que tiene montado la Iglesia Católica detrás de este precepto que se supone que es ayudar a los demás, ¿no? Y que además no solamente estaba en la Iglesia Católica, y me gusta esto recordarlo, está en todas las principales religiones. Hablamos de esta porque es bajo el yugo que vivimos aquí en este país, el yugo mayoritario que vivimos en este país. Y tú lo decías al principio, a mí me gusta repetirlo ahora, que si estuviéramos en otro país, si estuviéramos en Arabia Saudí, estaríamos hablando probablemente del mismo concepto, de la misma manipulación, pero ejercida bajo otro precepto llamado de otra manera, ¿no? Yo esta semana, haciendo los deberes aquí para preparar un poco el guión y la charla, y tengo que decir que me lo he pasado pipa viendo vídeos de todo tipo, y uno de los vídeos que veía presentado por Inmaculada Galván. ¿Os acordáis de Inmaculada Galván? Desgraciadamente, sí. Yo no tengo el gusto. Una de las viejas glorias de Telemadrid, de Madrid Directo. Y ahora presentadora también, por lo menos en este reportaje, en el canal 13 TV, hombre, que sabéis que pertenece a la Conferencia Episcopal, y decían, eran datos del 2012, pero más o menos no cambiarán demasiado. ¿Cuáles son las cuentas de la Iglesia? Os lo vamos a contar. ¿Cuánto se ingresa y en qué se gasta? Y era un public reportaje. Te voy a pasar el vídeo, Julio, porque te va a encantar. Entonces decían, los únicos ingresos que tiene la Iglesia Católica son, por parte del Estado, son los de la casilla de la declaración de la renta, que en el año 2012 eran 220 y tantos millones de euros. Luego reconocían que años siguientes habían sido algo más. Esos son los únicos que tiene la Iglesia Católica por parte de asignaciones del Estado. No hay ninguna partida presupuestaria para la Iglesia Católica. Esa era una de las cosas que decían. La otra cosa que decían era la mayor parte, el resto lo aportan los fieles a través de donativos. Y decían, y además estos donativos son la mayor parte del ingreso que genera la propia Iglesia, porque esa asignación de la casilla de la Iglesia de la declaración de la renta solamente es el 23% del presupuesto total. El casi 80% restante, el 77% restante, se aporta en donativos en la Iglesia. Y, oye, con los donativos, están a tope. Sí. Ahí te sale la cuenta de que estamos hablando de varios cientos de millones de euros, 600, 700 millones de euros, esa que es el porcentaje. Y la mayor parte de ese dinero se gasta en las diócesis, pues en lo que cada parroquia convenga. Yo sé que tú no estás muy de acuerdo con estos datos, así que me gustaría hacer un repaso. Bueno, luego, acto seguido con eso, de las diócesis pasaban a la obra social de la Iglesia, uh-huh, y directamente hablaban de Cáritas. Y decían, y todo el dinero que le ahorra la Iglesia al Estado, hombre, claro, si el Estado tuviera que hacer esta función. Yo sé que tú no estás muy de acuerdo con esto, vamos a hablar en el resto del programa, o por lo menos en este bloque del programa. Cuéntanos un poco a Abuela Pluma, ¿cuáles son las otras cuentas de la Iglesia que no están contadas en esto que os acabo de contar yo ahora? Y después hablamos ya de Cáritas y lo hilamos. Pues si no fuese una mentira, deliberada, pues diría que es una media verdad para intentar ser un poco más suave y por tanto una mentira al fin y al cabo. Y esa señora lo que primero debería hacer, si las cadenas de la Conferencia Episcopal, es ir a confesarse. Decir que solamente la asignación del IRPF de la famosa casilla es lo único que recibe la Iglesia, claro, sí, como partida presupuestaria que ponga Iglesia Católica, alguien podría decir que solo es eso. Yo estoy casi por decir que tampoco, pero todo el dinero que se ha entregado a patrimonio, a la rehabilitación del patrimonio, a la Iglesia, sobre edificios y sobre propiedades que luego considera como suyas, Eso no lo cuenta esta señora. Por no hablar del escándalo en Galicia, en el que hay imputado un obispo y una serie de sacerdotes por dilapidar ese capital y no utilizarlo para esos fines de restablecimiento del patrimonio, de cuidados o mejoras o rehabilitación del patrimonio. Aparte de eso, esta señora del public reportaje debería explicar quién paga a los profesores de religión de todos los colegios, quién paga a los sacerdotes que están en todos los hospitales, quién paga a los sacerdotes castrenses, quién está destinando, o mejor dicho, dejando de recaudar el impuesto de bienes inmuebles sobre todos los edificios que tiene la iglesia. Así con otras cientos y cientos y cientos de cosas. El 40% de las organizaciones en las que, si no marcas la casilla de la iglesia, marcas la de fines sociales y por tanto reciben el dinero, son principalmente organizaciones como Cáritas y por tanto son la iglesia católica. No es, solo cuenta el dinero que se les asigna marcando la casilla de la iglesia católica, pero se le olvida el 40% de lo que se asigna marcando la otra. Se le olvidan, no sé. Ahora, perdona, Julio, ahora entiendo que el otro día había un anuncio en radio que decía: marca la iglesia, marca la casilla de la iglesia, dice, o marca también la otra. Y dije yo, mira los que en bajos, ¿no? Ahora entiendo. Efectivamente. Eso por no decir que están metiendo a sus correligionarios, puesto que tienen buenas relaciones con prácticamente todos los parlamentarios del Partido Popular, muchos del PSOE y algunos de Izquierda Unida, metiéndolos en instituciones como el Instituto de la Mujer y derivando partidas a cuestiones directamente antiabortistas y próximas a su ideología, subvenciones indiscretas a un montón de asociaciones suyas. Hemos visto cómo se les daban días a los funcionarios para ir a rezar hace poco en el Ministerio de Defensa, en una peregrinación a Lourdes que podía hacer la Guardia Civil. Si me pongo a tirar del hilo de la cantidad de dinero que reciben, el cálculo hecho por organizaciones laicas y ateas de manera crítica, asomándonos a los privilegios que tienen y que dejan de pagar al Estado, y aquello, el otro dinero que directamente reciben por todos los conceptos que he contado y muchos otros, son cerca de 11.000 millones de euros al año. 11.000 millones de euros, que distan mucho de los 200 y pico, 300 millones que se supone que es lo único que ellos reciben, seguro. Y además debería contar esa señora por qué esos 300 millones. Aunque sean 300 millones y sea una migaja respecto a lo que realmente reciben y lo estén cubriendo, esos 300 millones, ¿por qué? Si desde el año 78, que renuevan el concordato, lo que hay es una voluntad, entre todas las partes supuestamente, de que la Iglesia se autofinancie. Esos 300 millones además declaran que son exclusivamente para el mantenimiento de la Conferencia Episcopal, para el mantenimiento de la estructura, no va a ningún concepto social ni nada por el estilo. Es el sostenimiento de la estructura central de la Iglesia Católica, sacerdotes, obispos, arzobispos, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos 30 y tantos años después manteniendo 300 millones para la estructura de una organización que dice que hace 35 años que dijo que iba a autofinanciarse? Uh-huh. Y dando un paso más en el tema, detrás de la iglesia, y una de las justificaciones más frecuentes que ellos hacen es su obra social. Cuando sale este tema, supongo que tienen más cosas detrás, pero enseguida a todos, o por lo menos a los que tenemos un conocimiento un poco superficial sobre este tema, como es mi caso, sale Cáritas. A mí se me viene enseguida a la cabeza. Cuéntanos un poco quiénes son Cáritas y realmente en qué se financian y qué es lo que hacen. La Iglesia, pues desde la Rerum Novarum, desde la encíclica en la que plantean cuestiones sociales, supuestamente, lo que realmente hace es poner una línea roja al movimiento obrero, a todas las ramas del socialismo, lo condenan todo, y lo que hacen es plantear una alternativa, que es esto: hacer sindicatos que recen en lugar de que hagan huelgas, organizaciones que saquen la lágrima de la señora condesa, que pueda dar una limosna, un cacho de pan a cada uno de los necesitados, y así sucesivamente. Esto, traído hasta la actualidad, es la función que cumple Cáritas. Cáritas no es una organización al margen de la iglesia, influida o no sé qué. Cáritas, por estatutos, está ligado a la estructura de la Iglesia Católica. Cáritas, las cáritas parroquianas, las cáritas diocesanas, todas esas cáritas están ligadas a ese centro de promoción de las creencias religiosas de la Iglesia Católica, y cualquier movimiento que hacen tiene que estar aprobado, supervisado por el párroco, obispo o arzobispo. Es decir, no se da un paso sin que lo sepan y lo consientan los gerifaltes, la estructura jerárquica de la Iglesia Católica. Partiendo desde ese punto de vista, sabemos qué orientación le van a dar a esa distribución de recursos supuestos a los necesitados. Cáritas se distribuye por todo el país, como digo, en parroquias, en obispados. Recibe cerca de entre el 1 y el 2% de la Conferencia Episcopal, aquel toque de pecho que hizo Rocco Varela diciendo que si les cobrábamos los impuestos que pagamos el resto de los ciudadanos, iban a verse afectadas las obras de Cáritas, pues es falso, porque solamente de su Conferencia Episcopal recibe derivada un 2%. El 60% son donaciones privadas y el 40% casi, el 38% por ahí anda, por lo menos de datos del 2012, son financiaciones públicas. Es dinero público el que está entrando ahí. Por lo tanto, yo me pregunto por qué se llevan el mérito de una acción que se financia casi en la mitad de su dinero con recursos públicos. Cáritas es curioso porque tiene una valoración dentro de la ciudadanía de las más altas en cuanto a la imagen que da de que haga algo positivo. En un ranking que hicieron de instituciones era de las más valoradas, mientras en la Conferencia Episcopal los obispos eran de la que menos. Era una de las instituciones, junto con la monarquía, me parece, que la gente despreciaba más. Eso lo que indica es una campaña de propaganda fantásticamente bien hecha, que además ha calado, porque Cáritas y los obispos, la Conferencia Episcopal, es lo mismo. Cáritas está, como he dicho antes, imbricada en la estructura de la Iglesia Católica, no es algo ajeno a la Iglesia Católica, y la actividad la hacen porque los obispos quieren que la hagan de esa manera. La gente tiene que empezar a identificar las dos cosas, y o aceptar todo el conjunto y con lo que están haciendo, o darse cuenta de cómo eso es un títere para simbolizar que están haciendo algo positivo. Dar de comer a alguien es algo positivo, depende. Hay que empezar a darse cuenta de que depende. Lo hace España 2000 y no creo que a nadie le parezca bien, salvo a eso, al entorno neonazi que tienen. Bueno, España 2000 tiene una empresa de seguridad que contrata a la administración también. Sí, o sea que a la administración también le parece bien. Sí, sí. Aquí luego las relaciones con el poder pues son curiosas. Aquí todos son demócratas hasta que se demuestra lo contrario con la práctica, como estamos viendo. Me parece que incluso fueron contratados para hacer de custodia de los barcos cuando se produjeron los secuestros en Somalia, etcétera, etcétera. Madre mía. Julio, una cosa que me flipa bastante es que nos cuentas que la Conferencia Episcopal, el órgano rector de la Iglesia Católica en España, y Cáritas es lo mismo. Pero por otra parte, leyendo un montón de artículos por ahí, se habla de que Cáritas es una organización de ámbito internacional. ¿Cómo se lo montan, en este caso, bueno, los obispos y toda la curia española para tener presencia, creo que leí, en 180 y tantos países y tener negocios a nivel internacional? A ver, los obispos y la Conferencia Episcopal tienen presencia en España como tiene la Cáritas española. Cáritas está asociada a una internacional. La Iglesia Católica es la primera multinacional que existe, globalizadora. Como tal, tiene su centro de poder en el Vaticano. Los obispos españoles responden al Vaticano. Y en ese contexto, como la Iglesia Católica está extendida en todo el mundo, tienen en todo el mundo Cáritas. Y luego en cada país tienen su sede de Cáritas nacional. Y aquí es Cáritas española, que responde a la estructura jerárquica de la Iglesia Católica española. En el plano local tienen, o sea, las cosas que de las que hablábamos antes, de cómo esto todo el rato es un círculo vicioso, tienen participando en su estructura y en su financiación a la gente que ha provocado la situación social que tenemos. Uh-huh. Tienen a la gente de Mercadona donando alimentos para Cáritas. El señor Juan Roig, que fue un gran impulsor de la reforma laboral y de tantas otras reformas, que decía que teníamos que desincentivarnos de usar la justicia, la educación y la sanidad, como nos hemos desincentivado de usar las bolsas de plástico. Pues este señor, y que no tenemos que aprender de los bazares chinos a la hora de trabajar, etcétera, etcétera. Este señor que hace eso, que impulsa eso, que tiene un montón de denuncias de tribunales superiores de justicia por acoso a los trabajadores, que obstaculiza las bajas por maternidad, etcétera, etcétera, que empeora tangiblemente las condiciones de vida de sus trabajadores, que despide y provoca una situación de indefensión y de exclusión a otros muchos, esa misma persona es el que entrega luego alimentos a Cáritas. No solo es eso. Quizá la cosa más llamativa es que llevan 8 años con este 9, el último, y renovaron en marzo del año pasado por otros 4 años en la presidencia de Cáritas a Rafael del Río Sendino. Rafael del Río Sendino, aparte de ser policía nacional desde el año 62, siempre digo que, acordaros, cuando la policía no daba casi palos, no como ahora, pues entre el año 83 y 86 fue el director general de la policía. En esos años fueron los años en los que enterraron en Calviva a Lasa y Zabala, desapareció Santiago Corella el Nani y asesinaron a Santiago Brugar. Es la época negra del terrorismo de Estado. Y ese señor tuvo que ir a juicio a decir que no se acordaba, como estamos viendo en otras ocasiones, bastantes veces por este tipo de asuntos. Tiene otra película de Mortadelo y Filemón enviando unos policías nacionales a Francia a secuestrar a un miembro de ETA. La policía francesa los detiene, los encarcela, los liberan después de unas negociaciones, se les juzga en Francia y se les condena 2 años y pico de prisión a los policías nacionales, que por supuesto no vuelven a Francia y han seguido aquí con la condena pendiente en Francia por intento de secuestro. El responsable de todo esto está dirigiendo la organización de caridad que más le gusta a los españoles. Esto por no hablar del plano internacional, en el cual Cáritas, ya no la española, ya no con estos obispos españoles, pero sí ligada a la Iglesia Católica, evidentemente, han tenido unas actuaciones que se ha reflejado en la prensa, en lo poco que hemos podido ver. Recuerdo que todo lo que estoy contando son datos que pueden alcanzar un 10%, probablemente, es la punta del iceberg de lo que seguramente hay. En 2 ejemplos que salpicaron a la prensa, quería decir, se puede ver qué actuaciones han tenido en conflictos internacionales. En el año 94, con el asesinato de entre 800.000 y 1 millón de personas en la región de los Grandes Lagos, en Ruanda, tienen una participación, la Iglesia Católica concretamente, protagonista casi, aplaudiendo la matanza de Tutsis en ese grado, llamando a la gente a organizar las matanzas desde la radio de las Mil Colinas. El obispo de Kigali fue encarcelado, acusado de genocidio, y hubo una delegación del Vaticano que tuvo que intervenir porque un obispo tiene un grado ya como para que se viese envuelto en eso. Y el Tribunal Penal Internacional, para el caso de Ruanda, tiene en la cárcel, bajo la acusación de genocidio, a un sacerdote católico y 2 monjas. En muchos casos por entregar a gente a los asesinos, por facilitar elementos para la matanza, como fueron machetes de doble filo, sobre los que Cáritas debería explicar, porque fueron los encargados de enviarlos a esa región, y una responsable de Cáritas allí, que fue expulsada en el año 96 por racismo, llamada Madeleine, y que no ha explicado a dónde fue a parar el dinero que mucha gente había aportado para proteger a refugiados que fueron posteriormente asesinados cuando no llegó esa partida de dinero. Eso en el caso de Ruanda. En el caso de Kosovo, por ejemplo, a finales de los años 90, la última parte de la desestabilización de toda esa zona de los Balcanes y de la conversión de un país que era más o menos autónomo en un puzzle de 1000 piezas que va siendo integrado en la Unión Europea y en la OTAN, porque al final se trata de todo esto. En esa última batalla de un trozo de Serbia que, que declararon después país. Se produce una detención en el puerto de Ancona de dos camiones con los símbolos de Cáritas plagados de armas pesadas, dirigidas directamente a la guerrilla albano-kosovar que combatía con el entrenamiento y la financiación y el beneplácito tanto de Alemania como de Estados Unidos. A pesar de que la ruta era dirigida a través de organizaciones franciscanas de Bosnia y Herzegovina y que el destino final era la Iglesia Católica, aquí no ha pasado nada. Han dicho que eso no era suyo, que no saben cómo ha llegado hasta allí, etcétera, etcétera. ¿Cómo se te queda el cuerpo, doctor Harry? A mí se me está quedando el cuerpo de regaliz, amigo. El genocidio de Ruanda justamente ahora se cumple 20 años. Yo la verdad es que, bueno, ya a mí ya me pilló una edad consciente, ¿no? Ya en la adolescencia tardía, pero no he sido consciente hasta relativamente hace poco de la grandísima barbaridad que fue aquello, ¿no? Yo veía los telediarios, veía la que se estaba montando allí, como pues puedo ver ahora las noticias que salen en Crimea, ¿no? Uy, una desestabilización, una región que no me dice nada. Y recientemente vi un documental, bueno, recientemente, el año pasado vi un documental, están circulando en YouTube varios documentales sobre el tema de Ruanda, y aluciné en colores, ¿no? Y dije, hostias, entre 800.000 y 1.000.000 de personas fueron asesinadas prácticamente en el plazo de 3-4 meses, prácticamente lo que dura una estación de primavera, de verano, y además la mayor parte de ellos a machetazos o a golpes de la forma más salvaje. Y la verdad es que viendo ese documental me quedé bastante, lo he visto dos veces de hecho, me quedé bastante flipado. Mucho más flipado me quedo cuando me cuentas que precisamente estas organizaciones que supuestamente solidarias y que además muy bien valoradas por la opinión general dentro de esa campaña de supermarketing que tienen detrás, estuvieron implicadísimas en ese tema, ¿no? Implicadísimo, ¿no? Que son prácticamente señores de la guerra. Sí, sí, habla. Lo que pasa es que ellos utilizan ese término para hablar de otros, pero no, claro. Ellos son propiamente eso. Se estuvo apoyando el régimen de Bearimana durante un montón de años. Francia estuvo allí suministrando armas sin problemas. Y a mí me llama la atención dos cosas. Uno, que es muy difícil oír hablar de la participación de la Iglesia Católica en el conflicto. Y lo hizo manchándose, como quien dice, y no precisamente en labores humanitarias. Y la segunda parte, que mientras en la época, nosotros, yo con otra gente con la que colaboraba entonces en Valladolid, sacamos una revista, dos monográficos hablando del conflicto, era casi un anatema decir que el avión presidencial que fue derribado había sido derribado por los hutus, por los propios hutus, para justificar el ataque a lo que consideraban otra etnia, porque tampoco estaba claro. Hoy en día se han prohibido las etnias, está unificado el país, no hay hutus y tutsis. Sí, es curioso cómo se crean y se destruyen estos. Más que una etnia, digamos, separada genéticamente, era una clase social dividida, ¿no? No había una diferencia fisiológica o física que justificase la división de etnia. Era como no lo ha habido casi status. Nunca, efectivamente, como no lo ha habido casi nunca, y como hay que recordar que es la Iglesia Católica uno de los elementos de culturización o señalización, no, mejor dicho, para no utilizar aquel palabra, señalización de quiénes eran unos y quiénes eran otros, porque no estaba más claro que en eso, en una distinción quizás social más que otra cosa. Una distinción que además venía de los belgas, que fueron los que introdujeron el carnet donde te ponían tú eres hutu, tú eres tutsi, tú tienes la pasta, tú labras la tierra. Y fueron aquellos luego cuando se piraron que dejaron el pastel allí, con aquellos divididos entre hutus y tutsis, muchos de ellos incluso perteneciendo a la misma familia. Madre mía, cómo cerramos el círculo, ¿eh? Cómo afinamos. La verdad es que a la hora de llegar allí a hacer algo sobre el terreno, cualquier organización internacional, administración, ONU, etcétera, la pieza clave siempre para entrar a trabajar en cualquier lugar en África o en muchas partes de Sudamérica suele ser la Iglesia Católica. Y ellos tienen allí gente trabajando, entonces, ¿con quién voy a hablar yo que me informe de qué está pasando aquí? En lugar de ir a preguntar a la gente del terreno, a los misioneros, monjas, etcétera, que son los que te cuentan. Es una pieza clave, ¿no?, en todo este asunto. una pieza clave hasta el punto de que en muchos países avanzó terriblemente el Islam por contraposición a la Iglesia Católica y sus misioneros, por la labor madre mía terrorista directamente, porque no podríamos utilizar otro término mejor, que habían hecho allí. Bueno, vamos a quitarnos un poco de joder, me está entrando un temblor así interno. Que vamos a ver si nos ponemos una cancioncilla y cogemos un poco de aire. Vamos a poner un tema. Hablábamos antes del tema anterior de Faith No More, del Live 8, del año 65. Y vamos a hablar ahora del Live 8. Mi inglés no es muy bueno, probablemente no habéis notado la diferencia, pero antes era Live 8, o sea, ayuda en vivo, y ahora es Live 8, 8 en vivo. Este Live 8, que viene a producirse en el año 2005, 20 años después del Live 8 anterior, hacía un llamamiento al G8. Al G8, al G8, ¿no? A este encuentro de países que manejan el mundo y tal, pidiéndoles que tuvieran cierta caridad, de alguna manera, con los países menos favorecidos en el reparto de pasta a nivel mundial. Entonces, Bob Geldof, de nuevo, que era el que había organizado aquel Live 8 en el 85 y que organiza este Live 8 en el 2005 con sus coleguillas, tuvo la amabilidad de no regalarnos un We Are The World de nuevo, gracias Bob Geldof, pero montaron un pifostio mucho más grande. Si en aquella ocasión había sido en Londres y en Filadelfia, en esta ocasión montaron 8 conciertos a la vez en distintos lugares del mundo, que incluían ya Hemisferio Sur también, pero claro, por supuesto, en Sydney, no en un país pobre, no vaya a ser que que les roben algo o lo que sea. Y bueno, en este caso, el número de despropósitos, pues, podéis imaginar, a la hora de montar un festival de estas magnitudes, que se retransmitió en directo. No creo que hace falta que seáis muy mayores para que os acordéis, porque esto lo pusieron en las cadenas públicas de todos los países libres del mundo. Imaginaos el despliegue económico que tiene que suponer hacer todo esto, ¿no? Aquí participó Tokiski. Y sin ir más lejos, estoy recordando que algunas de las críticas que, ¿no?, los mejores momentos del Live 8, pues por ejemplo, fueron para Green Day, sin ir más lejos, que estaban haciendo su American Idiot, ¿no?, haciendo una crítica a lo idiota del estilo de vida americano, pero participando en un evento como este. Y probablemente la que salió mejor parada de todo este asunto, porque fue la más criticada por el modo bien pensante, fue Madonna. Este evento se retransmitió en Estados Unidos por la MTV, que lo retransmitió en diferido. Todo el resto de países del mundo lo hicieron en directo, con lo cual se comieron todos los fuck o cualquier cosa, insultos y barbaridades que dijeron los artistas, excepto Estados Unidos, que MTV empezó a utilizar este asunto, ¿no?, de un poquito más tarde, que les permitía meter los pitiditos encima de tal. Y bueno, Madonna fue la más aclamada o la más insultada en su momento, porque en una cosa como esta no se puede decir fuck, y la tía pues se quedó a gusto bastante, no sé. Bien, batió el récord de fuck. Batió el récord de fucks. Y dijo bullshit también, que a mí me parece que es muy desagradable. Bien, en cualquier caso, vamos a escuchar un tema de V40, uno de los grupos que participó tanto en el Live 8 del 85 como en el Live 8 de 2005, y que hacían... Es cierto que muchas de las bandas que colaboraron pues pueden ser señaladas. Dicen que tú estuviste allí y sabes lo que había, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, vamos a escuchar a lo que nos proponían V40 en aquel concierto. Yeah. 40 mola bastante y tengo que reconocer, doctor Harry, que preparando la música de este programa, había cuando vi lo de Green Day dije, estos, para hablar de este concierto, Green Day. Y luego dije, joder, es que no encontraba más que canciones chusteras de Green Day, nunca han sido de mis favoritos. Y cuando encontré esta de V40 dije, mira, y además la canción habla de Etiopía precisamente, bueno, yo no sé tampoco los matices, pero musicalmente me molaba bastante. Habla de Etiopía, no habla de Bob Geldof, tú, yo no lo sabía, tú me lo has contado. Que gracias a todos estos magro conciertos le dieron la nominación al Nobel de la Paz. Al año siguiente, precisamente de este concierto del año 2005, le nominaron al Premio Nobel de la Paz, un premio Nobel que cualquier día se lo van a dar a Barrio Canino, ¿eh? No hay como hacer pasta para que te den el Nobel de la Paz, amigo. Es lo mejor. O una matanza. Ahí está este señor Obama con el Premio Nobel de la Paz, sí, pero es que Kissinger... Pero las matanzas también generan dinero. Sí, sí, y al final supuesto, es lo mismo, ¿eh? Por supuesto. Algún día se lo van a acabar dando a Cristina Cifuentes. Decíamos al principio del programa que Julio Reyero había sido también el autor de otra charla que se había impartido estos años atrás, Historia de una organización criminal en la Iglesia Católica. Una charla, Julio, que tengo que reconocer que yo no la he llegado a ver nunca. Hemos hablado de ella aquí en la radio. En su momento hablamos en otra radio en la que yo también colaboraba y que tú también colaborabas con alguna gente que había por allí. Pero nunca he ido a ninguna charla de esas, ¿no? Ahora, pasando el tiempo, he visto algunos vídeos con más o menos calidad, bueno, calidad YouTube, ya sabéis, en los que se pueden encontrar parcial o totalmente, o bueno, se medio entiende casi toda la charla de aquellas grabaciones. Pero tengo que recriminarte una cosa dentro de toda tu investigación y de tu labor divulgativa, y es que de alguna manera no ha quedado un producto final de todo aquel recorrido y años y charlas que ha habido. No digas producto. Y registro. Un registro, exactamente. Un registro que sea memorable, ¿no? Que la gente pueda recordarlo y que yo a mi hija le pueda decir, hija mía, mira lo que dice Julio Reyero de la Iglesia Católica. lo digo un poco en broma, pero lo digo en serio, ¿no? Ahora con esta nueva charla, el otro día me decías, y estoy preparando un documental, y me alegré mogollón por mi hija. Cuéntanos un poco, Ouroboros. Sí, tienes razón. Primero empecé hablando, digamos que a pelo, sentado en una mesa, la forma clásica. Después me di cuenta que era un tostón y que no hay quien me aguante más de media hora. Por lo tanto, para contar una historia de la Iglesia, sobre todo de sus crímenes, que son incontables, como decía Fernando Vallejo, lo suyo era ilustrarlo un poco y hacerlo más ameno. Y entonces, primero con fotografías en bruto, después con un PowerPoint, con una presentación audiovisual, en algunos casos porque metía pequeños vídeos, en otros solo es visual, pero por lo menos ya había gráficos, ya había títulos, ya las fotos estaban un poco acompañadas, algún texto, alguna cita de algún autor. Eso todo el rato recogido de libros publicados y de prensa publicada para que nadie se lleve a engaño ni vuelvan a poner el grito en el cielo con lo que hago. estuvieron al tanto para, como decías, para denunciarme, y no llegó a ninguna parte porque está todo ya publicado, no hago más que una labor de recopilación. Y es cierto que hasta ahora no habíamos dado ese salto de grabarlo en condiciones o de hacer alguna especie de, que quedase algún registro de lo que hacía, más allá de lo que ha habido de manera amateur, alguna foto, alguna transcripción de alguna compañera que me quitó el sombrero, de Málaga, saludos Cristina, o en el caso del vídeo de Zaragoza o de algún otro vídeo que hay por ahí, en el cual intenta el cámara de mejor o peor manera sacar la diapositiva y lo que voy contando. No era plan en un momento como el que estamos, en el que hay medios y hay gente que trabaja, gente que también, igual que los compañeros de Tetuán, han estado vinculados, alguno de ellos al 15M, y que desde ahí se han empezado a tomar conciencia, o la conciencia la han desarrollado, la que ya tenían, llegando a encontrarnos de manera un poco casual por otra charla en Badajoz. Me ponen en contacto con la gente de Neocircuita y hemos estado hablando un buen rato, hemos estado buscando métodos de financiación que todavía pues tenemos que completar. Pero ya hemos hecho un trabajo de edición de un díptico y un dossier sobre un documental que, como dice, se llamará Ouroboros, por todo este simbolismo. O sea, es el símbolo de todo esto que estábamos hablando, de que la misma gente que dice combatir la pobreza financiando a Cáritas, financiando a otras organizaciones de este tipo, son los responsables precisamente de esa miseria. Con lo cual se genera un sistema circular simbolizado, todo el mundo recordará esa pescadilla que se muerde la cola, en lenguaje coloquial nuestro, o esa serpiente enlazándose la boca con la cola, que veíamos también en el Laurin aquel de la historia interminable, precisamente para simbolizar eso. Es una palabra griega que simboliza un sistema circular eterno. Un sistema circular eterno que es esa existencia de la pobreza, porque los mismos que dicen combatirla son los que la generan. Bajo ese concepto, lo hemos subtitulado La Cruz de la Pobreza. Hemos planteado ya el calendario de rodaje, hemos hablado con gente que se ha mostrado dispuesta a colaborar y vamos a explicar qué es la caridad, en qué se basa, por qué es una trampa circular como este Ouroboros, y cómo está relacionada con el sistema de poder y cómo se comportan las organizaciones, algunas de las organizaciones, por lo menos, o algunas emblemáticas, como son Cáritas, o como es la FESVAL de la que hemos hablado, como es Intermón, que hemos hablado poco, pero que... Sí, quería preguntarte también por Intermón. Tiene una vinculación con los jesuitas exagerada, por no decir que procede, está imbricada en esa orden de la Compañía de Jesús, a pesar del lavado de cara, y tengan una vinculación con la Iglesia evidente como Cáritas, o estén disfrazadas como la FESVAL o Intermón, vienen a reflejar esa teoría de la que estábamos hablando, que es la caridad. Si alguien quiere ponerse en contacto con nosotros, lo puede hacer a través de ouroborosdocumental@gmail.com. Supongo que en la página de Barrio Canino, donde podéis acceder al enlace, a lo mejor se puede poner algún texto que incluya el contacto. Porque también pues tenemos la intención de hacer un rodaje profesional de aquí a noviembre, bueno, grabar las entrevistas, hacer el guión y el montaje y la postproducción, y hacia noviembre y diciembre de este año poder presentarlo en condiciones y tener un DVD en la mano, bien editado, que podemos hacer llegar también incluso pues a la gente que quiera colaborar en la financiación, porque de momento pues la tenemos un poco justa, por no decir ahí en la raya, y lo que buscamos es tener una financiación suficiente como para permitirnos luego hacer gráficos, efectos especiales, hacer algo que pues de poder tener un producto normalito contado de manera audiovisual, pues tener un documental en condiciones con gráficos, con animaciones, con el técnico de sonido que queremos que participe, etcétera, etcétera. Algo bueno, un resultado, una grabación, un registro, como decíais, en condiciones al que la gente pueda acudir para enterarse verdaderamente de qué están haciendo con este concepto de la calidad, en qué consiste todo esto. y lo pueda disfrutar tu hija, por supuesto. Hombre, por supuesto. Recordamos esa dirección de correo electrónico, ouroborosdocumental@gmail.com, y nos apuntamos esa fecha a julio, noviembre y diciembre de 2014, para ver ese documental. Para estar al tanto de lo que va a pasar. Tenemos que estar al loro. Y bueno, ya nos queda muy poco tiempo de programa. Nos queda, yo creo, el tiempo suficiente para dar las gracias a Julio, poner un temazo, despedirnos y poner otro temazo. Estás espléndido, ¿eh, amigo? Claro. Bueno, pues vamos a dar un girar al mal. Hemos estado mirando demasiado al bien, a la gente que hace cosas buenas y solidarias y se gasta un montón de pasta que no es suya en hacer espectáculos de luz y color. Y vamos a poner un grupo, además, que sabemos que gente que nos escucha seguro que le tiene bastante cariño. Estamos hablando de María del Mal. María del Mal fue uno de los grupos más relevantes de la escena rockera granaína durante los 90. Y me dice Juan Carlos, de la pobre escena rockera, de pobre nada, la escena rockera granaína de los 90 fue muy rica. O sea, es que no trasciende, esto es como siempre. O sea, hay que tienen publicidad y los hay que no. Estuvieron casi 10 años funcionando María del Mal con una corta discografía que se reduce a dos discos y un maxi. Y entre estos encontramos en El País de las Maravillas, un disco que llevó a la banda a girar por todo el estado con conciertos potentes e incluía temas como el que vamos a escuchar, Solidaridad S.A. Hoy viene al pelo, además. Se lo vamos a dedicar a Cáritas directamente. En algún momento, después de la disolución de la banda, oímos el tema en un programa de radio y lo atribuían a Solidaridad con Sociedad Alcohólica. Solidaridad es... Vamos a ver. ¿Qué es esto? Por Dios. Ante la censura que sufrieron y el posterior juicio en la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo en las letras. Nada que ver con todo esto. Solidaridad S.A. es una empresa que se dedica a la solidaridad. Y hoy hemos hablado perfectamente y hemos delimitado cuáles son esas empresas. Así que, sin ir más lejos, vamos a dejaros con este Solidaridad S.A. de María del Mal. de vida mía. En el burger de al lado de mi casa se han apuntado la movida, a ver qué pasa. Kosovares, si algún indio se hizo la burguesa, yo nunca los he visto. ¿Dónde está la solidaridad? Si en la selva no paran de talar, ¿dónde está la solución? Para la ballena la que clava en el arpón. Solidaridad S.A., solidaridad S.A., solidaridad S.A. Y hoy me quieren engañar. Solidaridad S.A., solidaridad S.A., solidaridad S.A. Madre mía, ¿sabéis lo que es esto? Un millón de voces. La banda sonora de la película Hotel Ruanda. Wyclef Jean. Y con este millón de voces de los niños ruandeses cantando a la solidaridad, no vamos a hacer una indagación de quién financió esta grabación y a dónde fue a pagar finalmente la pasta, porque hoy estamos grabando este programa y queremos dormir bien, tranquilos. Aunque es difícil después de todo lo que nos ha contado Julio Reyero. Antes de despedirnos, por supuesto, Julio, muchas gracias por todo lo que nos has contado y sobre todo gracias por este hobby que te has buscado de indagar sobre la Iglesia Católica, que nos enseña tantas cosas. Gracias a vosotros por invitarme, por alimentar mi ego de esta manera exagerada que no debo hacer, no se debe hacer. Y nada, reiterar eso, que espero volver a las ondas si soy invitado para presentar ese documental a final de año. Hay un maleficio, una amenaza realmente, que profería la semana pasada David Aristegui, que ha empezado el programa con nosotros pero ya no está por aquí, y es que si te invitan más de tres veces a Barrio Canino te quedas. A él le pasó, tú vas por tres. La semana pasada tuvimos a otro también que va por tres veces. Yo creo que somos sospechosos de invitar siempre a los mismos. Me veis arañando la puerta como los gatos. Entonces, a partir de la tercera vez, a David Aristegui le pasó, si te invitan una cuarta, te puedes quedar. Entonces, eso es peligroso. Te hacen contrato fijo, incorporación en plantilla y te ponen el mismo sueldo que al resto de componentes del programa. Pues eso, lo dicho, muchas gracias y nada, y esta labor de divulgación de lo que hace la Iglesia Católica pasará a las siguientes generaciones. Y Dr. Harry in the house. Un programa más, otro éxito de crítica y público, como decimos siempre fuera de programa. Habréis notado la ausencia de la chispa y del chiste malo de David Canino. Cosa que agradecemos, ¿eh? Sí, porque hoy queríamos hacer un programa serio, ¿eh? No, agradecemos la falta del chiste malo, tu chispa no, por supuesto. Se le echa de menos, David. Ay, se hace de querer el pequeño. Bueno, pues nada más, nos despedimos hasta la semana que viene y como prometía Juan Carlos, os dejamos con un tema. Y este tema, Juan Carlos, yo sé que tú eres fan, pero fan total. Fans, totalmente fans. Fan de Maniática y productos derivados, ¿no? Sí, señor. Todo y lo que ha tocado, ¿no? Pero esta canción toca es... El Chispes te gusta. Sí, sí, sí, la verdad es que sí. No me tire de la lengua. Pero este es uno de los temas, además, que más me gustan. Y esa regrabación me gusta todavía más. El caso del mendigo sin manta, de Maniática, del año 2003. Dice, es una de las bandas favoritas de Juan Carp. Esto no era algo que ignoráramos, ya se había comentado aquí en Barrio Canino. En el año 90 ya llevaban 3 años funcionando y grabaron su primer disco serio. Habían grabado anteriormente el Vitamina A, con el cual Juan Carr empezó a hacer el macarra por las calles. En esta grabación que se llamó Manicrítica. Y el sonido fue un desastre horrible, como casi todas las grabaciones de la banda. Sin embargo, tenía buenos temas, como el que vamos a escuchar hoy para despedirnos. El caso del mendigo sin manta. Este tema tiene nombre de romance, ¿eh? Juan Carlos, es una... ¿Verdad que sí? Apela a lo más profundo de nuestro corazón. Escuchamos la versión que se incluyó en la grabación que hicieron ya en 2003 de los mejores temas de la banda y que les llevó de gira de despedida por todo el estado. Os dejamos con Maniática como debieron sonar. Hasta la semana que viene. Camino de mendigar algún duro, se recorría la ciudad. Pedían las iglesias, los supermercados, en las puertas de los bancos y en los parques. dormía la intemperie en portales y bancos, pero llegó el mal tiempo y eso fue fatal. Dormía la intemperie en portales y bancos, pero llegó el mal tiempo y eso fue fatal. Camino de mendigar algún duro, se recorría la ciudad. Pedían las iglesias, los supermercados, en las puertas de los bancos y en los parques. Dormía la intemperie en portales y bancos, pero llegó el mal tiempo y ese fue fatal. Dormía la intemperie en portales y bancos, pero llegó el mal tiempo y eso fue fatal. E intentaron despertar al mediodía, pero estaba como un bloque, no tenía vida. Las marujas a su paso se acercaban para poder cotillear en la carnicería. Y los periódicos del día siguiente sacaron su propia conclusión. ¿A quién se le ocurre dormir sin manta? ¿A quién se le ocurre dormir sin manta? ¿A quién se le ocurre dormir sin manta? Y le echaron la culpa a él, y le echaron la culpa a él, y le echaron la culpa a él. ¿De quién hostia iba a ser? ¿A quién se le ocurre dormir sin manta? ¿A quién se le ocurre dormir sin manta? ¿A quién se le ocurre dormir sin manta? Y le echaron la culpa a él, y le echaron la culpa a él, y le echaron la culpa a él. ¿De quién hostia iba a ser? Le intentaron despertar a mediodía, pero estaba como un bloque, no tenía vida. Las marujas a su paso se acercaban para poder cotillear en la carnicería. Y yo tengo una cosa que decir como nota final de esta historia. ¿Por qué no le dijiste, chico, mira? ¿Por qué no le dijiste, chico, mira? ¿Por qué no le dijiste, chico, mira? ¿Por qué? Que no ocurra otra vez, que no ocurra otra vez, que no ocurra otra vez, que no ocurra otra vez. ¿Por qué no le dijiste, chico, mira? ¿Por qué no le dijiste, chico, mira? ¿Por qué no le dijiste, chico, mira? ¿Por qué? Que no ocurra otra vez, que no ocurra otra vez, que no ocurra otra vez, resolviendo de una vez.